Al mar de las dudas, por no dejar de ser aire. Al tiempo perdido, por tenernos que ir. A los te quiero y a los no podré olvidarte. Al rostro que nunca supo qué decir. Por ella, que no espero que me espere. Por si la justicia vuelve a nacer. Por él, que se larga antes de que ella llegue. Por si la luna algún día me vuelve a querer.